En realidad es la sesión fue el acto de apertura del Claro. periodo de sesiones ordinarias. En este periodo lo que se hace en esta inauguración, que es un acto protocolar, que es el más importante porque marca el inicio de la actividad legislativa para este año 2021, lo que se hace es un repaso del año, siempre del año anterior, y también se tiran ejes, digamos, de lo que van a ser nuestras acciones legislativas como concejales y como representantes de nuestra ciudad. Me pareció un acto desde nuestro lugar, es decir, como referentes del oficialismo, me pareció muy bueno el discurso de Marisa, marcó cuáles fueron sus acciones. Nosotros siempre actuamos en sintonía, somos los brazos del Departamento Ejecutivo, defendemos las políticas públicas del Departamento Ejecutivo y seguimos esa línea. Si bien tenemos agenda propia, siempre la agenda está consensuada con el Departamento Ejecutivo. Y la oposición, obviamente, trazó sus ejes y sus cuestionamientos, pero no son otra cosa que referenciar cuáles son los aspectos que nos distinguen. Estamos en las antípodas del proyecto de Juntos por el Cambio. Realmente me pareció totalmente inoportuno el disco de, el, perdón, el discurso de Cambiemos en el arranque, planteando cuestiones que tienen que ver con lo nacional, desconociendo y desentendiéndose de la realidad que nos tocó atravesar a nosotros los argentinos, a los bonaerenses y a los cañuelenses en los 4 años del gobierno macrista. Me pareció totalmente desafortunado. Y más allá de que sea un año electoral, hay que focalizarse en lo que es la campaña de vacunación, ¿no? Totalmente, es lo más importante porque se va a poder inmunizar al conjunto de la población y de esa manera se va a poder volver progresivamente a la actividad, que es lo que necesitamos, ¿no? Es un año difícil, igualmente el virus sigue siendo impredecible y sigue circulando entre nosotros, como lo marcó Marisa, en términos estadísticos hoy está circulando más que el año pasado, así que no hay que relajarse con estas cuestiones, es importante la vacunación y es la luz de esperanza, como todos los dijimos.